Uki Radio se une a la pena que embarga a la familia universitaria por el sensible fallecimiento de Uriel Tejeda, alumno de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato. Descanse en paz.